De igual modo, nuestra área de agua potable rural ya tomó contacto con la Administración de los Servicios de Agua Potable Rural de Trumao, Huyinco y Mashuwe, que se encuentra abajo del lugar de la rotura, que captan el agua desde el río Veno, para que suspendan el proceso de captación como medida precautoria. Junto a ello, de igual modo, estamos procediendo a activar un programa de monitoreo ambiental del río Veno a objeto de visualizar el efecto que esta descarga pudo ocasionar sobre este importante cuerpo de agua.